algún comentario y lógicamente el gobierno tiene que estudiárselo, porque igual que una persona estudia si pide o no una hipoteca y ve las condiciones, pues el gobierno, cuando se trata de los intereses de 47 millones de españoles, pues lógicamente tiene que estudiarse las cosas muy bien y ser prudente. Tú no lo sabes, pero eres un bastardo. Eres hijo de mil padres, todos tan bastardos como tú. Y por si no lo sabes, tu madre es una... ¡Eres un bastardo! El Banco Central Europeo ha abierto una ventanilla, ha dado un paso importante y ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Pero yo antes de tomar la decisión y el gobierno, pues debemos verlo, debemos ver si efectivamente es necesario y sobre todo debemos ver cuáles son las condiciones, porque claro, las condiciones no las pone el Banco Central Europeo, sino las pone el conjunto de los países de la Unión Europea. Ya reclamado en 14 condados de este estado, ha sido reconocido culpable del delito de homicidio. Robo a mano armada en perjuicio de particulares, bancos y servicios postales del Estado, robos sacrílegos, incendio doloso de una cárcel del Estado, perjurio, bigamia, abandono del hogar conyugal e incitamiento a la prostitución, chantaje, encubridor de robos, tráfico de moneda falsa, uso de dados cargados y barajas marcadas, agresión y lesiones contra particulares. Kaixo, Bereta. Un saludo a todos los radioescuchas de aquí y de más allá de estas periferias. Bueno, hoy se nos ha retrasado un poco la hora de llegada. Venimos con los pulmones henchidos de oxígeno por las prisas. Pero aquí estamos fiel a esta cita de aberraciones radiofónicas que te esperan en esta horita en adelante. Bueno, ya vamos acercándonos a las Magdalenas, donde como en otros años hemos hecho siempre una paradita hasta septiembre. Así que resumiremos un poco la información y los centros de donde hemos recogido información en este y en otros programas de esta temporada. Oh, yeah, wait. Bueno, entre otras, Unai Aranzadi publicaba desde la AIN un documental donde plantea que la guerrilla hunde sus raíces en la tragedia de un pueblo que lucha por la identidad como sociedad de mujeres y hombres libres. Por otro lado, denuncian la corrupción de UPN y violencia policial que marcan la procesión de los Sanfermines. Policías municipales golpean a quienes protestaban entre los ediles del ayuntamiento de UPN. Una gran pancarta ha recordado la desaparición de la CAN al paso de esta corporación. Como decimos, estos municipales golpeaban a quienes protestaban ante estos ediles. Incluso el jefe de la policía, Simón Santa María, participaba en estas trifulcas, nos cuenta. Bueno, estas y otras informaciones, como decimos, como en otras semanas, será lo que abarque el programa de hoy. Subcomandante, no asoma el morro, no sabemos si es que nos hemos quedado sin combustible para despegar hoy. Bueno, parece ser que teníamos un pequeño incidente de circulación, pero según todo parece, va bien. Así que arremángate el refajo, córtate las perneras de los pantalones. Piloto automático activado. Que despegamos en esta noche veraniega. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿Cómo mola esto? Este masaje tailandés. Ay, qué columna. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No?

un pequeño salto en el tiempo. Bueno, como decíamos, desde Aocha.info plasman imágenes en un vídeo publicado en laen.org la denuncia de la corrupción de UPN y violencia policial que marcan la procesión de San Fermín. Podemos ver en esta procesión de San Fermín a los ediles del ayuntamiento y a miles de personas alrededor que, como escuchabais, decía UPN Campora, UPN fuera. Bueno, como veis, estos son los ecos que nos llegan desde los Sanfermines, desde Iruña. Ecos festivos que tristemente se vuelven a ver por los golpes de la policía municipal, que no quieren que protesten ante los encargados del pueblo del ayuntamiento. O sea que la gente, si está contenta, bien; si no está contenta, peor para ellos, porque no dejan que nadie se queje. Bueno, por nuestra parte, mandar un cordial saludo a los pobres toros que van a ser acosados y castigados y, como no, sacrificados en esta fiesta bárbara del año 2014. Spider-Man, ha ha. got him. Now that should teach you hardheads about a W-M-A-N. Oh, oh, oh. Short and tall, thin or fat, yeah. Can't round and square, yeah. Any kind of way is worth that, yeah. Now, shake your booty, yeah, girl, come on now. Be proud, shake your booty, yeah. Bueno, y de dar un salto en el tiempo, la vamos a dar ahora en la distancia. Nos vamos a una Colombia invisible. Este es el título del documental de Aranzadi, y que plantea que la guerrilla hunde sus raíces en la tragedia de un pueblo que lucha por su identidad como sociedad de mujeres y hombres libres. Bueno, recordar que el presidente Santos inauguraba con champán un megaproyecto transnacional mientras los niños desplazados por los efectos de este mueren a pocos metros. Oh, mana di damah kau ba besi mana iya da di pelasau man opo do dam ko hemu man opo dam ko ba duru mari da iya di da da di da di. Muchos analistas, sociólogos, historiadores han concluido que las razones de la existencia de un conflicto armado interno estaban originadas en un sistema político excluyente, en el bipartidismo, el Frente Nacional, y también en la desigualdad social y la exclusión que han sufrido tradicionalmente muchos sectores. Colombia es el país, o uno de los países en el mundo con la más alta concentración de la propiedad de la tierra. Es un país en el cual el 1% de los propietarios acumula el 80% de las tierras fértiles y productivas. Y esto no es nuevo, esto viene desde el siglo XIX, cuando se consolida un proceso de independencia. Poco a poco unos sectores dominantes ejercen el poder político, el poder económico, y ellos mismos animan la guerra para generar un modelo económico de apropiación de la tierra o un modelo político que les permita subsistir. Esas razones y esas causas han llevado a que sectores excluidos y marginales hayan tomado la decisión de alzarse en armas, cuando tampoco se ven posibilidades en la participación política por el exterminio, la represión. Las FARC, por ejemplo, nacen cuando, como fruto de todo ese despojo de tierras que hubo a finales de los años 50, se fueron configurando grupos de campesinos para no dejarse expulsar de sus tierras. Democrática, pero después no cuenta con los de abajo, cuenta con las clases medias y la solución de rivalidades o litigios entre las clases altas. Porque la posibilidad de la insurgencia de nuevos partidos es muy difícil y es, yo diría que casi que de una manera u otra se busca exterminarlos y que desaparezca cualquier forma de disidencia en el país. No, pero donde la gente aquí pida tierra, pida empleo, salga a manifestarse a la calle, eso es otra cosa, eso es más o menos imposible. Ahora, no es que lo nieguen, no hay una manifestación, no, es que hay una historia de violencia y de brutalidad y de asesinatos que a la gente la atemoriza. La clase... You gotta be a fool to think I fall in love with you. Bueno, en este documental, como escuchamos, son otros pueblos, otras luchas, pero al final, más o menos, lo que pasa en todos los lados, los que están arriba, los poderosos, y los que están abajo, y la dificultad para buscar un punto en el medio en el que se respeten los dos bandos. En este caso, uno de los generales comandantes de esta zona, el general Reyes, dice que han ejecutado a un jefe guerrillero a pocas horas de verse forzado a reconocer que en realidad era un líder indígena. Por otro lado, una jueza que investigaba a un grupo de militares por la violación y el asesinato de tres niños, curiosamente, al poco de tener esta investigación, es asesinada y los trabajadores bananeros arriesgan la vida por reclamar sus propios derechos. La clase tradicional, bipartidista, liberal, conservadora, que es la que hoy todavía mantiene el poder, se acostumbró a gobernar, al ejercicio del poder mediante la violencia. Estableció una relación violenta del poder con los gobernados y ese se mantiene. La masacre de las bananeras ocurre en el año de 1928, cuando unos trabajadores de la zona bananera colombiana en la costa norte nuestra organizan una protesta sindical en razón de la superexplotación que eran víctimas por parte de las empresas transnacionales. We know you like bananas. Es una de las antesalas del actual conflicto. Hoy en día está pasando casi. Porque hoy en día, aunque el sindicato es legal, hoy en día vemos, entre comillas, ¿sí? Hoy en día vemos que lo atacan tanto que hay una cifra exagerada. En los últimos años han habido casi 2.500 muertos sindicalistas. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. El presidente Álvaro Uribe se fue a lanzar ristre contra los sindicalistas que asistieron en Ecuador al seminario internacional La Izquierda, Problemas y Perspectivas. Dijo que los trabajadores agremiados en tres organizaciones no pueden ser guerrilleros y sindicalistas al mismo tiempo. ¡Y ojo! ¡Ojo! El señor presidente de la República automáticamente nos ha mandado a asesinar. Uribe fomentó lo que él llamó las conquistas, que eran... Bueno, recordar también que se celebra el 50 aniversario del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Los sueños de un pueblo. Allí nos cuentan que los primeros helenos, los fundadores del Ejército de Liberación Nacional, se tomaban a plomo el puesto de policía y combatían con los refuerzos que en el batallón del ejército del gobierno enviaba desde la vecina ciudad del Socorro. En Bogotá se comenzaba a llamar a esta como la guerrilla de Simacota, para diferenciar que las guerrillas del sur del país, las que resistían una feroz arremetida militar en su contra, desde hacía más de 7 meses en esta resistencia en el sur de Colombia, que nacía de esta manera las FARC. Cooperativas de seguridad. Y les dio institucionalidad a todo eso. Hasta que la Corte Constitucional las declaró ilegales. Supuestamente el expresidente Uribe dice que se desmovilizan, pero el país hoy tiene estructuras muy poderosas que siguen actuando. Ahora, ¿cuál es la nueva etapa de negacionismo? con relación a los paramilitares. Ahora ya no se habla de fuerzas oscuras, ni de autodefensas, ni de grupos de justicia privada, sino de bandas criminales. Pero las organizaciones siguen existiendo. Nosotros hablamos de un proceso de reingeniería paramilitar, un proceso en el que, por ejemplo, antes eran la modalidad de masacres, etcétera, ahora son crímenes selectivos. Ellos se han propuesto combatir, no combatir con grupos armados, porque ese no es el objetivo. El objetivo del paramilitarismo, como bien lo dice el documento original de los norteamericanos, es destruir a los simpatizantes del comunismo. Y para ellos el comunismo es, por ejemplo, el sindicalismo es comunismo. Para ellos la teología de la liberación era comunista. Para ellos destruir el comunismo es acabar con todos los movimientos sociales. Porque la verdad es que alguien me dijo a mí un día, tú no sabes que el ser sindicalista aquí en Colombia se convierte en objetivo militar. Exactamente, o sea, que ese es el gran temor que yo tengo contigo. Buenas noches, ¿qué le puedo colaborar? Me hace un favor, a ver si este producto lo tiene acá. 45, vale. Carezco de recursos económicos en el momento. De pronto mañana por la tarde pueda venir a llevarlo. De todas maneras, bueno, aquí lo puedes encontrar. Bueno, muchas gracias, muy gentil. Ahora estamos viendo cómo se robaron 5 billones de pesos de la salud, cómo se robaron la plata de la infraestructura del país, cómo se robaron la plata del agro. Bueno, problemas que aunque estén en otras latitudes, en otras partes del mundo, no son tan distintas, aunque lo parezca, a las situaciones que se pueden vivir aquí cerquita. Bueno, agradecemos a Marta Sáez, este link que nos mandaba de esta información de las luchas en Colombia, recordándonos, como decíamos hace un momento, que se celebran los 50 años del Ejército de Liberación Nacional. Meses después de esto comenzaba a circular de mano en mano o por toda Colombia una hoja escrita a máquina conocida como la Programa de Simacota. En este manuscrito se decía cuáles cambios eran los por los que luchaban en este Ejército de Liberación Nacional, y este programa de 12 puntos dice así. Instalar un gobierno democrático popular, hacer una revolución agraria, desarrollo económico basado en industria nacional que beneficie al pueblo y al interés colectivo. Pedían una reforma y plan de vivienda popular, crear un sistema popular de crédito, organizar un plan nacional de salud pública y elaborar un plan vial de transporte. Una reforma de educación y fomento en la cultura nacional, respeto a los pueblos indígenas y articulación de la vida nacional. Los últimos puntos serían la libertad del pensamiento, de culto y superación de las discriminaciones, política exterior independiente y defensa de la paz mundial, y formar un ejército popular permanente que defienda los intereses patrióticos y no sea instrumento de represión contra ningún pueblo del mundo. Bueno, como decíamos, estos eran los 12 puntos escritos hace ya 50 años de tiempo, de cuando surgía este Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Yeah, yeah. acabar recordando que, como puede verse, los propósitos de que daban lugar a este alzamiento en armas sigue vigente. Prueba de ello es la aguda crisis que hoy sufre Colombia, 50 años después de haber nacido las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, la historia bastante larga, con elementos bastante fuertes. Este es mi hermano el día de su matrimonio y está con la esposa. Aquí mi hijo tenía días de nacido. Está bien gordito. Mi compañero estaba también. Eso es fotos de reuniones allá en el pueblo. Aquí estamos en una asamblea de la Unión de Mujeres Demócratas. Ahí estábamos clausurando ya. En la actualidad se está haciendo, digamos, un registro para recoger todos los casos de violencia sexual contra mujeres, que realmente es una realidad muy fuerte en el país. Se habla más que del 64% de los casos de violencia sexual contra mujeres son cometidos por la fuerza pública. Siguen matando sindicalistas, amenazando defensores de derechos humanos. Han asesinado a muchas mujeres que lideran organizaciones de víctimas y de mujeres desplazadas. Entonces, la criminalidad política en Colombia no ha desaparecido. Bueno, y esto, como decíamos, por un lado era la publicación que hacen desde la AND Unai Aranzadi, un documental, donde, como decíamos, plantea que la guerrilla hunde sus raíces en la tragedia de un pueblo que lucha por su identidad. Como decimos, si quieres verlo en su totalidad, dura una hora aproximadamente. Y lo produce Independent Docs para Mundubat el pasado año 2013. Bueno, queda publicado, como decíamos, en las tres dobles subes, laen.org. I know my game is ready. I've been checking you out all night. Hot damn. Wondering how I fall into your gateway. Baby, you're out of sight. Hot damn. Take a lunge, take a plunge. Jump in the love is fine. Jump in and lay your momento oficialmente han comenzado. Qué momento este, gran momento y esta gran melopea navarrica que se está celebrando estos días en Iruña. Realmente, muy, muy, muy emocionante. Todos los españoles que vemos, ya poquito a poco se van anudando al cuello de todos los pamploneses y visitantes que estos días van a estar con nosotros en las fiestas. Y como decías, hasta el día 14 de julio, el pañuelo al cuello. El pañuelo al cuello y a ver dónde deja los gallumbos y las bragas. Me los imagino algunos varios días antes del chupinazo de San Fermín maquinando su infame plan. Una cuadrilla de políticos corruptos sentados en torno a una mesa junto a diferentes mercenarios policiales extendiendo un mapa de la parte vieja de Iruña. Así empezaba justo hace un año el post de que escribía titulado Bien por un por los barbudos. Dicen que la realidad supera la ficción y este año, ni cortos ni perezosos, ellos mismos nos han mostrado esa imagen. En Iruña vuelve a reinar la mucha policía, poca diversión. Esto frente al modelo de fiestas populares vascas, en esta están en choque. La razón es sencilla: intentar cortar los lazos de unión y solidaridad interna de la comunidad vasca, que ellos consideran parte de la idiosincrasia de este pueblo. Estas eran unas palabras del último que queda por la end de Los Sanfermines, publicado por Borroca Garaya. Podemos ver la imagen, la situación ya en estas fotos, al menos no he tenido la oportunidad de ir todavía a Sanfermines este año. Pero en esta foto se ven casi más cascos y porras que borrachos en Los Sanfermines. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y desde Material nos recuerdan los problemas ya comprobados por el fracking, esta forma de extraer gas de las entrañas de la tierra. Un tema que se nos ha acercado, ya que por aquí cerquita, como hemos oído en varios medios, estos métodos de extracción se van a llevar o se están ya llevando a cabo. Bueno, desde algunos estudios dicen que ya han comprobado que, por ejemplo, en Estados Unidos, estos proyectos de fracking causan más de 2.000 terremotos en tan solo la región de Oklahoma. Este es el estado que destaca entre los que en Estados Unidos hacen más operaciones de fractura hidráulica o fracking en todo el país y han experimentado un espectacular aumento de los seísmos en los últimos 5 años. Ha sido ya bautizado este efecto como el enjambre de Jones, que tiene cojones, el enjambre de Jones. Esto por el nombre de la pequeña localidad cercana a la capital del estado, donde desde el 2008 se han registrado ni más ni menos que 2.547 terremotos de magnitud 3 o superiores. Bueno, aunque hasta ahora ha sido difícil asegurar hasta qué punto las explotaciones de gas y petróleo que usan la fractura hidráulica o fracking provocan estos seísmos, resaltan en este estudio que alguna relación posiblemente pueden tener. Así que explotadores y rebuscadores de las entrañas de la tierra, tener en cuenta que está surgiendo el efecto enjambre de Jones, cojones. Conocemos la imputación de la infanta Cristina y este Congreso de los Diputados va a aprobar un aforamiento extraordinario de la familia real. ¿Qué cabe deducir de esas dos cuestiones? Que el Congreso de los Diputados se convierte en un monumento al desacato al Poder Judicial. Un monumento al desacato a un juez. Esta es, en primer lugar, una ley anti-juez Castro. Porque hay seres humanos que cuando dejan su responsabilidad no se convierten en ciudadanos. Siguen siendo casi dioses y habiendo perdido la inviolabilidad, pretenden tener un aforamiento extraordinario. Estamos hablando de un aforamiento extraordinario, generalizado, retroactivo y vitalicio. Extraordinario, generalizado, retroactivo y vitalicio. Son muchos. Estamos hablando de un aforamiento extraordinario, generalizado, retroactivo y vitalicio. ¿Se puede encontrar un desafuero tal en alguna legislación sobre aforamientos? Es un desafuero, señorías. Este aforamiento que nos propone. Bueno, y por otro lado, también quedan algunas publicaciones actualizadas de los vídeos rebeldes de Rebelión. Encontramos al narcotráfico y una lectura crítica de la posmodernidad a los propósitos del libro Mexican Drugs de Carlos Ramírez Vuelvas. Todavía queda esta publicación, aunque ya lleva algunos días, como decíamos anteriormente, un documental que es bastante interesante para conocer un poquito más sobre este tema. El narcotráfico, desde la teoría crítica, yo lo veo no como una desviación de la modernidad, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, sino que está en el corazón de esta modernidad realmente existente y crítica. Pero creo que el neoliberalismo es más que una simple fase económica del capital, es también una fase ideológica, es decir, es también un consenso ideológico. El neoliberalismo acentúa, por ejemplo, la cuestión del individuo, de la es el solipsismo llevado al extremo. Es una lucha ecológica desde el individuo. En Colombia, por ejemplo, uno de los candidatos, que era Mucus, que había sido, fue candidato a presidente en estas últimas elecciones con Santos, por ejemplo, que era la, podríamos llamar, la socialdemocracia, su proyecto para transformar Colombia era el cambio individual. Él había implementado en Bogotá, cuando fue alcalde, un proyecto de los automovilistas. Si un automovilista se pasaba el rojo o no respetaba las señales de tránsito, los otros automovilistas sacaban una carita, ¿no?, triste o feliz o un dedo. O sea, la sociedad se regulaba y ya. Bueno, y musicalmente en la pista número uno nos están acompañando de fondo los Big Black. Y anteriormente y preparada en la pista número dos tenemos el disco de Tayen Zeta Isbeta Tan Eva. En el que nos vamos a sumergir un ratito con el I've Been a Fool. arranca con una escoba, que arrempuja, que arranca, que duermo sola, que duermo sola, niña, que duermo sola, y arrempuja, que arranca con una escoba. Bueno, y para este veranito se vuelve a organizar una marcha, en este caso en bici, contra el despilfarro y la aberración que es el tren de alta velocidad. Así que si todavía tienes sin engrasar tu cadena de bicicleta, vete engrasándola ya mismo. Desobediente contra alta. Marcha en bici desobediente contra alta. HTN aurkako bigarren bizikleta marcha desobeditzailea. Pueblo a pueblo hasta parar la destrucción. Actívate, ponte en marcha desobediente en bici contra alta. Herri txikizioa gelditzeko mugi. En defensa de la tierra y por una reapropiación colectiva. Ocho días, desde el 25 de julio hasta el 2 de agosto. Durango, Elorrio, Atxondo, Sornota, Dima, Galdakao, Larrabetzu, Gernika, Bakio, Lemoiz, Getxo, Santurtzi, Muskiz, Zalla, Barakaldo, Sestao, Bilbo, Basauri, mochila, saco, esterilla. Y tira con la bici, brigadilla. Tenemos coche escobilla. Y no se te olvide el casco para la cabecilla. Anímate, actívate. Segunda marcha en bici desobediente contra el tren de alta velocidad. Terrible, Segunda marcha en bici desobediente contra el tren de alta velocidad. Herriri, herri, chiquisillo, aquel ditzeko. Herriri, herri, chiquisillo, aquel ditzeko. Y no se te olvide el casco para la cabecilla. Herriri, herri, chiquisillo, aquel ditzeko. Y no se te olvide el casco para la cabecilla. Tenemos coches copilla. Debido al abrumador éxito de la red de AVE Alta Voracidad Española, Renfe anuncia la supresión de todos los trenes regionales por su pésimo efecto hacia el turismo. A partir de ahora, los pobres que deseen viajar en tren deberán coger el metro, que es el medio ferroviario que mejor se adapta a sus bolsillos. Muchas gracias, gente miserable. HTren aurkako bizikleta martxa desobeditzailea, ustailaren 25etik abuztuaren 2ra. Herririk herri txikixoaren aurka mugi lelopean, HTren aurkako aldarria zabaldu nahi dugu. Herrien eta osoen ondamenaren aurka erresistitzen duten bizilagunekin eta taldeekin elkartuko gara. Zuzenki kaltetua den jendearen gandik hasi eta lurraren defentsan, naiz berreskurapenaren alde borrokan ari diren taldeekin bateginez. Del 25 de julio al 2 de agosto, marcha de bicis desobediente contra el TAP. Visitaremos Durango, Elorrio, Atxondo, Sornocha, Dima, Galdakao, Larrabetxu, Gernika, Bakio, Lemoiz, Getxo, Santurtzi, Muskiz, Zalla, Baracaldo, Sestao, Bilbo y Basauri, con todas las comodidades que nos da la baja velocidad. Además, tendremos charlas, debates y acciones en esta marcha que comenzará en Durangaldea, que en un recorrido de 8 días terminará en Bilbo. Información gehiagorako mugitu.blogspot.com. De AVE al... Bueno, y en esta última temporada, como en otras, antes de acabarla, recordar que hemos pasado por la AIN.org, Nodo 50, Periódico Diagonal, como no, por todo el amplio abanico de información que también queda publicada en las tres dobles subes sinchilis.net, de otras radios y sobre todo de aquí, de los compañeros de Sinchilis Irratia. Esta semana quedaban publicados, como entre otros programas, como este, desde SOS Bebés Robados a la Diputación de Guipúzcoa, del super equipo de los Erreteguis o Geyser de esta temporada en Sinchili. En este archivo de audio, el pasado 19 de junio, las asociaciones de bebés robados nos cuentan que SOS Bebés Robados Euskadi, SOS Bebés Robados Guipúzcoa, Alumbra Andalucía y la Federación Coordinadora por 24 presentaban ante la Diputación Foral de Guipúzcoa un informe sobre la trata de compra y venta de bebés. Tenemos que luchar y tenemos que darnos cuenta que tenemos que luchar y que víctimas somos todos. Toda la sociedad es víctima. Porque las cosas no se han hecho bien, porque nos siguen engañando. Con las personas adoptadas, ¿qué pasa con las personas adoptadas? La gran mayoría de las adopciones se hacían directamente del hospital. Iban las madres que querían comprar un bebé, porque yo no le voy a llamar ni adopción, ni regular, ni legal, ni nada, porque no es una adopción. Las madres que querían comprar a los bebés iban directamente al hospital y salían con su bebé en brazos. Muchas los ponían como hijos biológicos, y tenemos la prueba. Y sobre todo en los años 80. En los años 80 es cuando más niños biológicos de padres falsos hay. Pero bueno, tampoco hay una prueba. La única prueba documental que hay es falsa, porque pone que ese niño es hijo de una mujer que no es su madre. Con lo cual ahora se hacen el ADN y no es madre-hijo. Sin embargo, lo que vale es lo que pone en el documento. Es lo que vale. Para un médico lo más fácil a la hora de vender un bebé es hacer o un certificado falso de nacimiento o un certificado falso de defunción. Porque nadie lo va a comprobar. Nadie va a comprobar, tú lo ibas a jugar. Interesante ha quedado, aunque esté mal que yo lo diga, esta última publicación semanal, como decimos, en las www sinchili.net, sinchili.net, perdón. Así tenéis en esta última página, como decimos, de Sinchilic, desde el programa Lepotic Sinchilic, el ni más ni menos que número 63 de esta super saga. Bueno, en este contundente programa de este número 63 de Lepoti, que podéis escuchar The Vicious, Nautic Zombies, Motociclón, Belgrado, Bolsón, PLF, Autoramas, H0 y Los Santos, entre otras. Lepoti, en Manaldi Batian, usted, Tiru, ahora voy también. Bueno, esto es porque estamos ya en los últimos tirones de esta temporada de Sinchilic. Y cómo no, también resumir este trabajo que tiene todo lo que queda publicado aquí desde este proyecto radio comunicativo. Como otras semanas, también tenéis para escuchar la última crónica GOT, contra el paro, reparto del trabajo y estos temas relacionados. Bueno, esta semana parece que la crónica GOT también finaliza su temporada con algunas valoraciones de las manis del fin de semana en Gasteiz y Bilbo, así como el anuncio para este jueves de la Mani contra el paro, reparto del trabajo a las 10:30 en el edificio de la EITB en Bilbo. Verano caliente, nos pregunta el compañero que lo ha publicado. Número de personas posibles. Animaos a participar en todas las movilizaciones que se vayan convocando. Y para terminar con la crónica del GOT, y ya que estamos en pleno verano ya, esto, pues vamos a hacer una sopa fría de melón. muy sencillita, como unos 2 kilos de melón para 4 personas, digamos como medio melón de estos que son un poco hermositos. Nada, le quitamos la corteza como si lo iríamos a comer, lo metemos en un vaso o en una batidora, lo trituramos, la pulpa de melón, lo colocamos en un plato, ponemos unas hojas de menta picadas a cuchillo fino, lo más fino posible, espolvoreamos por encima y luego o unas virutitas de jamón o unos taquitos de jamón por encima y... a disfrutar, majos. Fresco, fresco, sano, sano, gocho, gocho. Onein, dastao, ayo. Bueno, y así acababa esta última crónica con esta super receta veraniega que tiene una pinta que habrá que probarla, como no. Si no os ha dado tiempo de apuntarla, como os decía, la tenéis publicada en estas últimas publicaciones de Sinchilic.net, aquí en Sinchilic Irratia. Queda también publicada el programa especial Video Club, programa que será de antesala de los Waves Awards del 2014, que hacen un repaso de todas. Bueno, como decíamos, hacen un repaso de todas las películas de este año. Y quedan también publicado el programa Crash 35 entrevista a Ser Luzárraga. Este 35 programa de Crash desde los micros de Sinchilic Irratia, espacio contracultural con música, reseñas, agencia local y entrevistas. Bueno, así como decimos, si no has tenido tiempo de estar en el directo, en las www.sinchilic.net tienes todas estas publicaciones en una bandeja o menú a tu entera disposición. Bueno, pues aquí seguimos en Crash contra la cultura Gunean, Sinchilic Irratia en la FM 100 y vamos a escuchar un nuevo grupo. Ya lo siento, se me ha colado mientras escuchábamos a Todo Nada, unos segunditos. Estaba preparando la siguiente canción, que es de los valencianos Kishap, 18 años en escena, dándole al reggae, al ska, al raga, al daf y todas las variantes que pueda haber, habidas y por haber. Y es otro de los grupos preferidos de este programa. La verdad que hoy lo que va a sonar, pues eso es, como decía el compañero, con un solo clic puedes disfrutar de toda esta variedad de programas y de información publicada en Sinchilic. Bueno, no os creáis que esto se acaba ya, todavía quedará alguna despedida más, algunos programas más. Este desfase lunar todavía Esperemos que aguante hasta antes de Magdalenas para despedirnos desde aquí y de todos y todas hasta después del verano. Bueno, así también tenéis más información también de la próxima marcha bicicletera de desobediencia al tren de alta velocidad. El último tornasol y posiblemente mañana vuelvan los chicos de este entretenido barrio. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ay, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Hasta Azkenero Gadeco a Marta Orbital. Bueno, y como no, recordaros también y agradecer a todos los que nos han estado mandando esa información tan interesante todas estas semanas, que todavía estáis a tiempo para participar en directo llamando al teléfono hoy, lo que queda y los próximos días. Para cagaros en la abuela del alcalde si hace falta. Bueno, así sin más, despedirnos hasta el próximo martes. Así, con un último tema de título I No Pity In The Naked, en mi inglés de aquí de Algeciras. Agur eta kontu chileroki. Desfase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Sichilin y Ratia. Desfase Lunar, todos los martes de 11 a 12 en Sichilin y Ratia.